de un Miguel Indurain que ha destrozado prácticamente el Tour. No me quiero olvidar, evidentemente, de lo que también la gesta deportiva de ayer de Alex Zülle. Un Alex Zülle del equipo de la ONCE que había fracasado rotundamente en la contrarreloj y que en el día de ayer, 90 kilómetros en solitario, como los grandes genios del ciclismo, consiguió alzarse con la victoria. A 2 minutos y 2 segundos entraba Miguel Indurain. Miguel Indurain había destrozado la carrera subiendo el último puerto de categoría especial o de fuera de categoría, como dicen aquí los franceses, con un esfuerzo donde perdía 5 minutos y medio al principio de su último puerto y en la línea de meta solo perdió 2 minutos y 2 segundos con respecto a Zülle. Pero dejó por detrás a Tony Rominger, dejó por detrás al propio Van der Ries, que había hecho una contrarreloj sensacional, Iván Gotti, Laurent Jalabert, Melchor Mauri, Capucci, Pantani, Escartín. Todos, en resumidas cuentas, se fueron cayendo de esa marcheta que impuso Miguel Indurain cuando las cosas hacían peligrar su maillot amarillo. Alex Zülle, que marchaba en solitario por delante, iba manteniendo una ventaja que rápidamente fue disminuyendo en cuanto Miguel Indurain se puso en firme a pedalear con ritmo, sin levantarse ni una sola vez de la bicicleta. Uno que ya no va a ganar el Tour es Eugène Bercin, que ayer entró con muchísimo, muchísimo tiempo perdido, 17 minutos y 29 segundos. Está ahora a 17:47 en la general. Indurain, como ya saben, es el primero, con 2:27 sobre Zülle, 2:58 sobre Van der Ries. Tony Rominger pierde 6 minutos y 35 segundos. Laurent Jalabert, 8:14. Melchor Mauri, 8:17. Pantani está a 14 minutos y 2 segundos. Mariano Rojas, excelente lo que está haciendo Mariano Rojas, a 14 minutos y 50 segundos. No me quiero olvidar de la etapa que hicieron ayer dos hombres del Banesto, como son Vicente Aparicio y Gerard Rue. El último, Gerard Rue, hizo un trabajo excelente hasta las faldas de la Plaina. A partir de ahí fue Aparicio quien le llevó aproximadamente unos 4 kilómetros para destrozar las piernas de sus rivales. Después todo fue de Miguel Indurain, que se aprovechó prácticamente de sus rivales al verles que no podían pedalear al ritmo que él marcaba. Hoy una etapa también mítica, las 19 revueltas del Alpe d'Huez, a 1860 metros de altitud. Pero antes de llegar al Alpe d'Huez, hoy tendremos que pasar el Col de la Madeleine a 2000 metros, a 2067 el Col de la Croix de Fer, sin asfaltar, diría yo, porque ahí todavía se mantienen las carreteras estrechas y con la gravilla suelta, que hace todavía más duro el puerto. Es una etapa, la de hoy, de 162 kilómetros y medio, que sale precisamente de aquí, de la Plaine, y que se traslada hasta Alpe d'Huez con esos dos puertos en el camino y con el tercero en la línea de meta. La salida está prevista para las 12:03 y la llegada, si es que llegan los 153 que todavía quedan en carrera, aproximadamente hacia las 5 de la tarde. Que lo podrán seguir, por supuesto, aquí en Radio 1 de Radio Nacional. Dejamos el ciclismo, toda la fiesta que estamos viviendo jornada tras jornada con la demostración de Miguel Indurain. Vamos al fútbol. En Barcelona presentaron a Cuéllar, 500 millones, 5 temporadas que pueden extenderse a 8, acuerdo entre las entidades, y atrás han quedado las manifestaciones altisonantes por la contratación del jugador. Xavi Esclusa. El jugador del Betis, Ángel Cuéllar, fue presentado a las 10:15 de ayer noche como nuevo componente del Barcelona. La voluntad de Betis y Barça de negociar ha hecho que se llegara a un acuerdo de traspaso, por lo que el jugador no deberá comprar su baja al Betis, que estaba valorada en 500 millones. Según lo explicado por Josep Lluís Núñez y el consejero delegado del Betis, Ruiz de Lopera, el Barcelona pagará por Cuéllar 500 millones, más el IVA correspondiente, que asciende a otros 80, y además cederá los derechos del jugador Sánchez Jara, que estaba valorado en 50 millones de pesetas. De esta forma lo explicaba el presidente del Barça. Nosotros hemos fichado al jugador por el precio que teníamos previsto y hemos renunciado a cobrar. El jugador Sánchez Jara, que estaba estipulado en 50 millones de pesetas. Por lo tanto, el Barcelona sigue pagando los 500 millones de pesetas y el Betis, pues naturalmente, si hace las cuentas bien, pues quiere decir que cobra 500 millones de pesetas, 550 por el traspaso del jugador, y paga 50 millones de pesetas por el jugador de Sánchez Jara. Cuéllar ha firmado un contrato por 5 temporadas y una opción por 3 más, mientras que Sánchez Jara firmará contrato con el Betis por 5 temporadas. Las buenas relaciones entre los clubes abren la posibilidad de que el Betis adquiera los servicios de algún otro jugador azulgrana de una lista que facilitarán los técnicos del club catalán. Pero el presidente José Luis Núñez habló de tres aspectos: el estadio, lo que falta por concluir, la deuda del Real Madrid, que solo ha pagado 50 millones por el traspaso de Laudrup, y a deuda gran parte, precisamente, contraída, malos intereses, y la economía del Barcelona, que tiene un superávit de 1.000 millones de pesetas. Germán García. El presidente azulgrana José Luis Núñez ha hablado de otros aspectos puntuales relacionados con el club. Así, por ejemplo, ha comentado que el próximo viernes el Barcelona dará a conocer la auditoría anual con vistas a la asamblea de compromisarios que tendrá lugar a finales de este mes. En dicha auditoría ha remarcado que no se contabilizará la operación Michael Laudrup por el motivo siguiente. Hemos cobrado primero 50 millones, de aquí 6 meses cobramos el segundo, más intereses. Núñez ha ironizado cuando se le ha preguntado por un posible trueque Prosinecki-Hagi, comentando que si le regalan al croata, posiblemente lo aceptara. También ha dicho que su junta directiva no insistirá más en la contratación de un nuevo portero para primer equipo, dado que el cuadro técnico no lo ha considerado oportuno. Por último, José Luis Núñez ha hablado del próximo proyecto azulgrana. Bueno, el siguiente tenemos que pensar en acabar el estadio. Y en el Zaragoza, el señor Solans espera que el Real Madrid no pueda reunir los 650 millones de pesetas para volver a tener a Schneider en su plantilla, pero las deudas ya prácticamente se han curado, porque las dudas que tenían sobre si se va o se queda Schneider han quedado saldadas con la contratación de Morientes. Tiene 19 años, olfato de goleador, y en el Albacete ya dejó constancia de su capacidad. Isidro Olivar. A pesar de sus 19 años, Morientes se ha fijado unas ambiciosas metas tanto en el campo individual como general. Mi meta creo que va a ser la de todos los compañeros, ¿no? Intentar hacer una buena temporada y de principio pues salir a ganar lo máximo posible, ¿no? No, yo creo que se está diciendo mucho de Barcelona, Real Madrid, pero bueno, Zaragoza tiene una plantilla impresionante, ¿no? Y pienso que desde el primer principio se va a salir a defender el título de la Recopa y a intentar ganar pues la Supercopa y si puede ser la Liga, ¿por qué no, no? Se estima que la cantidad que el Zaragoza ha pagado al Albacete por Fernando Morientes es ligeramente superior a los 300 millones de pesetas. Una cantidad bastante elevada si se tiene en cuenta su juventud. Pero como ha dicho en el acto de su presentación el vicepresidente del Consejo, Alfonso Solans, el Zaragoza ha apostado decididamente por él. El Real Zaragoza apuesta mucho por este gran nuevo jugador. Se ha dicho, se dice, y yo confío que se confirme, que es el español número 9 de mayor proyección en el fútbol español. Pues que sea así, que Morientes pueda demostrar lo que ya vino demostrando en el Albacete y que lo haga ahora en un equipo como el Real Zaragoza, que va a estar inmerso no solamente en esa disputa por el título de Liga, sino que recuerden que defiende el título de campeón de la Recopa Europea. El hoy vuelve al club que le abrió las puertas de un futuro que pasó por la selección española y que posteriormente lo llevó al Valencia. El jugador retorna al Sporting. Nacho Braña. Hola, saludos. Pues sí, es el tercer refuerzo para la próxima temporada junto al nigeriano Yekini y al defensa Giner, su compañero en el Valencia las últimas 7 temporadas. El contrato de Eloy es por una temporada con opción a otras 2 en función de los partidos disputados. La diferencia, no había una diferencia económica, era una diferencia por la duración del contrato, ¿no? Y al final pues el Consejo de Administración me dijo que decidiese. Yo le pedí que por favor me dejase unos días para pensármelo y al final pues hoy pues he decidido definitivamente pues eso, llegar ya a un acuerdo definitivo y ya ser jugador del Sporting para las próximas temporadas. Casi le traiciona el recuerdo del equipo que ha estado militando últimamente, el Valencia. Manolo Santana no será el sustituto de Juan Avendaño como capitán, no jugador del equipo español de Copa Davis, que tiene un compromiso importante, recordemos, ante México. Santana ya trabaja con Avendaño, pero solamente por la amistad que mantiene con el responsable del equipo español. Lo que sí es cierto es que, bueno, durante el torneo de Wimbledon, al terminar la final de Arancha, pues comentamos muchísimos temas, lógicamente de todo lo que es el tenis. Se comentó la futura confrontación de España con México, ¿no? Pero en ningún momento nadie de la federación me ha hablado a mí del tema de sustituir a Avendaño ni sustituir a nadie, ¿no? Lo que sí que es un hecho es que, primero, que tengo una amistad personal con Avendaño increíble, ¿no? Porque pues cuando yo voy a Barcelona estoy en su casa, y cuando viene a Madrid está en mi casa aquí en Marbella. Entonces, lo primero que he hecho, nada más que he visto la noticia en este diario de Madrid, pues es hablar con Juanín, que efectivamente que él no sabía nada de este tema y que, bueno, le sorprendía un poco. Entonces, yo creo que el intentar tener, no que les fuercen a nadie, que te pongan a nadie por arriba o por abajo, sino intentar tener la mayor ayuda posible de un lado o de otro para sacar la eliminatoria adelante, yo creo que siempre es buena. Pero es que Juan siempre la ha tenido de mí sin que yo tenga que ser nada oficial, ¿no? El Ángel Segrosa seguirá en la Liga ACB. Con este escueto comunicado, la ACB daba conformidad a la actuación del conjunto maño. Una vez finalizado el plazo concedido al CB Zaragoza SAT para la presentación de los documentos requeridos por la firma de auditoría y una vez dada la conformidad por esta última, la situación que se desprende de las cuentas anuales de dicha sociedad no refleja que la misma haya incumplido las previsiones de su plan de viabilidad, condición sine qua non para mantenerse en las competiciones de la ACB. Concluye aquí la información deportiva. Retornamos dentro de 45 minutos. España a las 7, Radio 1. Saludos y buenos días, bienvenidos. Estamos en España a las 7 en Radio 1 de Radio Nacional de España. Les habla Pedro Meyer. Bosnia sigue reclamando la atención. Aumenta la tensión después de la intervención de aviones de la OTAN que trataron de conseguir objetivos militares serbios en las cercanías de la ciudad de Srebrenica, pero realmente fracasaron porque esta ciudad cayó en pocos minutos en manos serbias. Se trata, por tanto, de un nuevo fracaso de la comunidad internacional. Ahora, lo que no pudieron impedir esos ataques, la caída en manos serbias, ha provocado un nuevo éxodo. Los cerca de 40.000 ciudadanos, casi todos bosnio-musulmanes de esta ciudad, han emprendido su huida hacia el norte, camino de los campamentos donde están refugiados, donde se concentran los soldados de Naciones Unidas. Por cierto, que los soldados que teóricamente estaban para proteger a esta ciudad, un enclave protegido por Naciones Unidas, que eran soldados holandeses, también tuvieron que huir cerca de la ciudad. Por tanto, estamos ante una nueva imagen desoladora de lo que es esta guerra de Bosnia con las autoridades internacionales, con la comunidad internacional incapaz de conseguir un alto el fuego, incapaz de parar una guerra cada vez más absurda y cada vez más dramática. Ya saben, aquí está la situación y sobre este tema empezaremos también a hablar en los primeros minutos de este informativo. Antes, les adelantamos ya los titulares del resto de las informaciones de la jornada. Ingresan en la prisión de Nîmes el chofer y dos gerentes de la empresa del autocar siniestrado en el sur de Francia, acusados de homicidio involuntario. Los conductores no cumplieron con el descanso semanal obligatorio y la fiscalía considera que pudo haber manipulación de la caja negra del autocar. Este miércoles proseguirá la repatriación de los 15 españoles identificados entre los fallecidos en el siniestro. Luis Roldán niega todas las imputaciones del auto de procesamiento y exculpa a su esposa, Blanca Rodríguez Porto, quien hoy será interrogada por la juez. El PSOE pide al Partido Popular que rectifique sus declaraciones en las que acusaba al gobierno de pactar la detención de Roldán. La Audiencia Nacional terminará hoy las deliberaciones sobre la puesta en libertad de Rafael Vera, encarcelado desde hace 7 meses. El fiscal general del Estado ordena la apertura de diligencias contra la coordinadora CAS por amenazas al juez Carlos Güere. Condenada a 6 años de prisión la diputada de Herri Batasuna, Begoña Arroyo, por colaborar con ETA. José María Aznar tendrá entre hoy y mañana los resultados de la investigación interna del Partido Popular sobre el caso Sóller. Según revela el diario El País, el Partido Popular no entregó al Tribunal de Cuentas la contabilidad de Baleares en 1989. El número de parados disminuyó en 30.000 personas durante el mes de junio, situando la tasa de desempleo en el 15,6% de la población activa. Durante los 6 primeros meses del año, los parados se han reducido en 127.000 personas, el doble que en el mismo periodo del año pasado. UGT y Comisiones Obreras desconvocan la huelga de gasolineras anunciada para este fin de semana. La Comisión de Explotación del Acuerdo Tajo Seguro estudiará hoy la petición de los regantes de Murcia y Alicante para un nuevo trasvase. 50.000 españoles serán elegidos como candidatos para los tribunales por jurado después del verano, según ha anunciado en los desayunos de Radio 1 la secretaria de Estado de Justicia. Los sorteos los realizarán las audiencias provinciales entre las personas inscritas en el censo. Los Reyes finalizan hoy la visita de Estado a Austria e iniciarán la estancia oficial en la República Checa. La Audiencia Nacional revoca la orden de expulsión de España de 15 kurdos que habían solicitado asilo. El presidente Helsing se recupera en el hospital de un amago de ataque al corazón. Estados Unidos restablece relaciones diplomáticas con Vietnam a los 20 años de que sus tropas abandonaran Saigón. La presidencia argelina reconoce el fracaso de sus conversaciones con los líderes islamistas para detener la violencia. Asesinado en París uno de los fundadores del Frente Islámico de Salvación, amenazado previamente por los grupos armados extremistas. La justicia italiana dicta orden de búsqueda y captura contra el antiguo número uno socialista Bettino Craxi, refugiado en Túnez. El Festival de Teatro Clásico de Mérida escena hoy su segundo espectáculo, El Hipólito de Eurípides. Deportes, Miguel Indurain castiga a sus rivales en el Tour de Francia. El ciclista español se aleja de la clasificación general. Alex Zülle, en una espectacular escapada, ganó la primera etapa alpina de la ronda francesa. Tony Rominger posterga sus pretensiones y se sitúa a más de 6 minutos del líder Miguel Indurain. Cuellar ya es jugador del Barcelona para las próximas 5 temporadas. Argentina golea a Chile 4-0 en la Copa América y Bolivia derrota a Estados Unidos por 1-0. Hoy se sortean en Ginebra las primeras eliminatorias de las competiciones europeas de fútbol. En el sorteo del Bonoloto celebrado anoche, la combinación ganadora ha sido la siguiente: 7, 12, 15, 22, 25, 42. Número complementario el 46, reintegro el 3. Y en el sorteo de la 11, el número premiado ha sido el 96.931, 96931. España a las 7, Radio 1. Las 7 y 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. En Bosnia, la toma en las últimas horas del enclave oriental de Srebrenica por los serbios constituye un nuevo desafío a Naciones Unidas y también el primer movimiento militar importante en los últimos meses. Los cazas de la OTAN y la barricada de los cascos azules holandeses pudieron impedir la entrada en la ciudad de las tropas serbias que han mantenido el cerco desde hace años. Sus vanguardias amenazan ahora Zepa, otro enclave musulmán vecino, cuya caída se esperaba también para esta misma noche. En estos momentos, miles de refugiados huyen hacia el norte, amenazando con un nuevo desastre humanitario en Bosnia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha comenzado a debatir una resolución para exigir a los serbios el retorno a la situación anterior. Vamos a conocer los detalles. Luis Miguel Úbeda. 1.500 soldados serbios han tomado el enclave de Srebrenica, una ciudad poblada por unas 40.000 personas. Es la primera vez que los serbios toman una de las 6 zonas protegidas de Bosnia, tal como las bautizó hace 2 años Naciones Unidas. La entrada serbia en Srebrenica ha provocado la huida masiva de la población, junto al pequeño contingente holandés de los cascos azules, cuyo trabajo no ha impedido el desastre. Aún quedan 32 rehenes en manos serbias. Tampoco han surtido efecto los ataques aéreos de la OTAN que han destruido 2 tanques serbios. Las autoridades de Pale han nombrado ya un gobernador. Justifican su ofensiva para poner fin a lo que consideraban un santuario desde donde se atacaba a los sitiadores. El mayor temor ahora radica en la caída de la vecina Sepa y en los miles de refugiados que huyen hacia el norte. Las organizaciones internacionales temen un nuevo desastre humanitario. Médicos Sin Fronteras ha denunciado los ataques serbios sobre estas columnas de refugiados. Se desconoce igualmente el destino de los 32 cascos azules holandeses detenidos el pasado fin de semana. Y el Consejo de Seguridad, como decíamos, podrá votar esta noche, como muy pronto, una resolución que han propuesto Francia, Gran Bretaña y Alemania, que estaba redactada en términos muy duros. Las últimas noticias, procedentes de Nueva York, aseguran que Rusia y China han conseguido diluirla, eliminando cualquier referencia que pudiera interpretarse como un llamamiento a la violencia para restablecer la situación. El presidente francés, Jacques Chirac, ha ofrecido sus tropas para devolver el estatuto de zona protegida, si así lo autoriza el Consejo. Boutros Ghali ha asegurado que la fuerza de despliegue rápido todavía no está preparada para actuar. Estados Unidos, de momento, ha dado señales contradictorias, mientras el secretario de Estado, Warren Christopher, asegura que los cascos azules seguían siendo la mejor opción para Bosnia, el de defensa, William Perry, cuestionaba su presencia en estas condiciones. El ministro de Exteriores español, Javier Solana, comparece hoy ante el Pleno de la Cámara de Estrasburgo para dar a conocer el programa de la presidencia española de la Unión. Se espera, por supuesto, una declaración sobre Bosnia. En Estrasburgo intervino este martes el representante bosnio, Muhamed Shakirbey, quien defendió una vez más el fin del embargo de armas para su gobierno. Allí, en Estrasburgo, está el enviado especial de Radio 1, Nacho Hernández. Buenos días. Buenos días. El caso de Srebrenica es una gran bola de nieve que se acerca a Europa. Es la advertencia lanzada por el ministro de Asuntos Exteriores de Bosnia, Muhamed Shakirbey, aquí en el Parlamento Europeo. En su opinión, es lamentable que no se haya producido la reacción de la comunidad internacional hasta que los serbios no han entrado en la ciudad. No se permite los ataques hasta que ya es demasiado tarde, y entonces se dice que los bombardeos y el apoyo desde el aire no han funcionado, pero en realidad se están construyendo excusas. Considero que es algo muy cínico, no solo con el gobierno de Bosnia, sino también con la población civil y, en este caso, con los soldados holandeses. In this case, Dutch and Bosnian. No hay beligerantes en Srebrenica, afirmó. Hay genocidio, hay criminales, añadió, y también hay víctimas. Para el ministro de Asuntos Exteriores de Bosnia, lo importante es que ellos se puedan defender ante las agresiones de los serbios. Críticas a las Naciones Unidas porque autoriza los bombardeos de la Alianza Atlántica demasiado tarde. José María Mendeluz es eurodiputado y uno de los mayores conocedores de la realidad en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, desde el comienzo de la guerra, cuando estaba como comisionado de ACNUR. Señor Mendeluz, buenos días. Hola, muy buenos días. Se sigue hablando otra vez más, después de la caída de la ciudad de Srebrenica, de fracaso, de derrota de la ONU, de la OTAN, de todo el mundo. Todo el mundo fracasa, menos Serbia, que parece que finalmente se está llevando el gato al agua. ¿Va a conseguir esa limpieza étnica que ha preconizado desde el principio? Pues efectivamente, y simplemente porque están decididos a lograr lo que dicen que quieren lograr, y creo que no han engañado a nadie de los que hemos estado en antigua Yugoslavia respecto a sus planes, y creo que las noticias que dabais hace un momento sobre la OTAN discute Consejo de Seguridad, no se pone de acuerdo, China pide con Rusia que se descafeíne la resolución, en París se dice, en Londres se opina, Washington está confundido, es un ejemplo suficientemente claro de cómo los serbios no solo están masacrando a la población de Bosnia y Herzegovina, sino están derrotando a Occidente y a la opinión pública internacional a base de la confusión que se genera en Occidente por parte de los dirigentes políticos. Y en definitiva, pues estamos asistiendo a lo que se ha anunciado ya, la crónica de una muerte anunciada que hemos venido anunciando desde el principio de la guerra, los que la hemos conocido de cerca. A mí no me sorprende la caída de Srebrenica, me horroriza, pero no me sorprende. Los ataques de la OTAN que de nuevo se producían ayer y que parecían que podían conseguir algo, pero son ataques tímidos como para cumplir el expediente. Hemos hecho una cosita, nos vamos y se acabó, nada más. ¿Alguien cree que a estas alturas es posible engañar a los serbios de Bosnia con un ataque de la fuerza de la OTAN una vez que han tomado Srebrenica para salvar nuestras conciencias y, como decía ayer el ministro de Exteriores bosnio, para mostrar que los ataques no sirven para nada? ¿Alguien se cree que porque se destruya un tanque de la Segunda Guerra Mundial los serbio-bosnios van a parar la ofensiva que han iniciado hace más de 3 años con objetivos claros, con mapas claros y con un método de acción que se llama genocidio y que están aplicando a los ojos del mundo sin que parezca que seamos capaces de reaccionar ni por las víctimas de Bosnia ni por nuestro propio futuro si dejamos ganar a estos bárbaros allí? Y les quedan prácticamente muy pocos objetivos. En la Bosnia Oriental queda Gorazde, creo recordar, y Tuzla tal vez todavía, que pueden resistir como ciudades, sí, bosnias propiamente, ¿no? Yo casi me atrevo a darles el menú de lo que nos espera los próximos días. En estos momentos ya están atacando el otro pequeño enclave que está muy cerca de Srebrenica, llamado Sepa. Uh-huh. Después se lanzarán a por Gorazde. Bihać está ya en una situación al límite de sus posibilidades y se anunciaba ya hace unos días los primeros muertos de hambre de esta guerra. Y Sarajevo, ya ven ustedes las imágenes diarias de lo que está sucediendo en esa ciudad, donde cada 3 o 4 horas se lanza, aparentemente al azar, un obús de mortero para matar niños, para matar mujeres y para sembrar un terror permanente en la población que nunca sabe a qué hora y dónde va a caer la siguiente bomba. Y los niños no pueden vivir como los champiñones en los sótanos de la ciudad. Y cuando saben es cuando justamente se dispara. Esa es la situación de lo que queda de Bosnia-Herzegovina, una república que reconocimos todos los países de Occidente y la Unión Europea. Ese pensar que todavía esto tiene una solución diplomática, que son palabras oficiales que pueden servir en unos ciertos ambientes, pero ¿realmente hay alguien que se lo pueda creer? Yo creo que no se lo creen ni los ministros que usan este argumento para hacernos creer que están haciendo una diplomacia activa, positiva y eficaz. Yo creo que deberían tener la decencia todos los que siguen hablando de neutralidad ante esta guerra y los que siguen hablando de activa diplomacia negociadora en Belgrado, en Pale, etcétera, tener la decencia de callarse. Y si no están dispuestos a hacer lo que debíamos haber hecho y lo que debemos hacer todavía para salvar lo que queda de Bosnia, dejar de engañar a la opinión pública y dejar de demostrar que en definitiva lo que más les molesta es que Bosnia y Herzegovina salga en las noticias, porque ojalá no hubiera estas noticias y no tuvieran que hacer el ridículo que están haciendo. Yo creo que la dignidad mayor sería decir, tiramos la toalla y dejemos a los bosnios que se defiendan, aunque es un poco tarde para salvar a los 200.000 muertos, pero que además les impongamos un embargo de armas ya es el colmo del cinismo internacional. Por lo tanto, los serbios siguen con su objetivo de lograr ese mapa que se habían ideado al principio de la guerra, pero ya no solamente pensando en lo que pueda quedar de Yugoslavia, lo que pueda quedar de Bosnia, los peligros que tiene también y que parece no verse, los peligros que hay para el futuro de Europa si esta agresión se sigue permitiendo y los serbios logran su objetivo. ¿Qué puede pasar, señor Mendeluz? Pues evidentemente hay unos serbios señores rodeados que rodean a un dirigente que parece un poco un payaso, pero que es un elemento peligroso. famosísimo en Rusia, se llama Sirinovsky. Sirinovsky se pasea regularmente por Bosnia-Herzegovina dando besos en la boca a todos estos criminales. Yo creo que estamos abriendo la caja de Pandora y estamos dando la perfecta idea e imagen de que no estamos dispuestos a defender nada. Y por tanto, todos los canallas, sinvergüenzas, dictadores potenciales, asesinos, criminales, no tengo ni calificativos, que viven por el centro, por el este de Europa y en otras zonas del mundo, deben estar de fiesta. Y esto augura muchos más conflictos, augura muchas más tragedias humanitarias, porque si no hemos podido parar la guerra en Bosnia, una guerra de esta naturaleza, que no es una guerra entre tribus ni entre religiones, como se ha querido vender, sino es una guerra entre un modelo que preconiza la pureza étnica y religiosa y masacra de manera sistemática a los civiles para conseguirlo. Si no podemos parar ese tipo de concepción, ese tipo de ataque a la humanidad, a nuestros principios, a los valores que hacen la convivencia en Bosnia, podemos esperar una agenda de muchas Bosnias y de muchos sufrimientos de centenares de miles, de millones de seres humanos. Y esto es éticamente intolerable, moralmente inaceptable y políticamente suicida. José María Mendeluce, eurodiputado, gracias por estar en directo en España a las 7. Muchísimas gracias a vos. Buenos días. Buenos días. Radio 1, Radio Nacional de España. Las 7 y casi 15 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Esta noche han comenzado ya a ser trasladados a España para su entierro los cadáveres de las víctimas del accidente ocurrido en las cercanías de la ciudad de Nimes, en el sur de Francia, después de su identificación. Paralelamente, el conductor del autobús siniestrado, Salvador Reche, que puede ser acusado de homicidio involuntario, una acusación que estaba preparando la Fiscalía de Nimes, y los responsables de la empresa Monjor, propietaria del autobús, han ingresado en prisión en esta ciudad francesa. Enviado especial, Miquel Diumé. Buenos días. Buenos días. Juez de Nimes, Christian Lenó, decretó anoche prisión provisional para el chofer del autobús siniestrado y los dos responsables de la empresa propietaria del vehículo. Así lo anunciaba el fiscal Henri Pons en una breve comparecencia ante los medios de comunicación. Se les acusa de homicidio involuntario, incumplimiento de la legislación sobre transporte de viajeros y fraude por haber manipulado los aparatos de control del vehículo accidentado. Salvador Recher, el conductor, y Juan Manuel Monjó y Vicente Pico García, los propietarios de la empresa del autocar, ingresaron inmediatamente en prisión. Según el juez y el fiscal, los dos conductores del autobús viajaron ininterrumpidamente durante 3.000 kilómetros sin cumplir con el descanso semanal de 36 horas ni respetar las 8 horas de parada por cada 30 de trabajo. Por otra parte, anoche empezaron las repatriaciones de las víctimas del accidente, de las que aún quedan dos por identificar. Una posiblemente sea un ciudadano español y la otra posiblemente un ciudadano holandés. Y mientras esperamos las consecuencias y las últimas decisiones de la Fiscalía de Nimes, continuamos ahora con la crónica de la actualidad nacional y seguimos en tribunales. Hoy tendrán que comparecer ante la jueza Ana Ferrer la mujer de Luis Roldán, Blanca Rodríguez Porto, y el general de la Guardia Civil, Manuel Llaneras, así como responsables de la empresa constructora Cubiertas, y Agustín Blázquez, un amigo del exdirector general de la Guardia Civil, que por cierto, en su comparecencia ante la juez, negó todos los cargos que se le imputaban en este auto de procesamiento y reiteró que su detención se había producido de forma ilegal. Carmen Pascual. Luis Roldán repitió ante la juez Ferrer prácticamente la misma comparecencia que cuando fue llamado a declarar por primera vez. Negación de todos los hechos que se le imputan, intento de exculpar a su mujer y reiteración sobre la ilegalidad de su puesta a disposición de la justicia española. Sus abogados confían en poder desmontar todos los indicios que le señalan y entre ellos el que le acusa de estafa a dos empresas amenazadas por ETA. José Luis Rodríguez Pérez. Queremos señalar que el señor Roldán nos ha manifestado que solo en una ocasión estuvo reunido con estas empresas, que esas reuniones tuvieron lugar estando presente don José Luis Corcuera y doña Ana Tutor, y que él en ningún momento y nunca recibió ni una suma, ni una sola peseta en relación con esos servicios de contravigilancia. La Acción Popular pedirá la ampliación del recurso a más personas y distintos delitos. El conocimiento de este auto de procesamiento de Roldán ha seguido provocando reacciones después de las primeras de carácter oficial por parte de responsables del Ministerio del Interior en el sentido de que con este auto se demostraba que no había existido componenda alguna con Roldán y que la intención del Ejecutivo era ponerle a disposición de la justicia. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Joaquín Almunia, exigió la rectificación pública de quienes dudaron y especularon con la intención última del Gobierno. Luis Manuel Fernández. El Partido Popular se equivocó cuando acusó al gobierno de haber trapicheado y negociado la captura de Roldán para que no fuera juzgado por todos los delitos en España. Con este argumento, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín Almunia, pidió a los populares una rectificación, si quieren salvar su credibilidad ante la opinión pública. Si es que tienen algo de dignidad política, una rectificación pública. Y si no, su credibilidad e incluso su dignidad política se dará por los suelos. En respuesta, el diputado del PP, Federico Trillo, recordó que el mérito del procesamiento de Roldán, sin limitación de delitos, es de la jueza Ana Ferrer. Una decisión judicial que, según los populares, no significa que el gobierno no negociara con el exdirector de la Guardia Civil. Tratar de apuntarse ese tipo de éxitos del Poder Judicial, el gobierno, nos parece un despropósito e incluso un contrasentido, porque lo que sí hay es constancia de que el gobierno estuvo negociando para una entrega pactada. Para la diputada de Izquierda Unida, Rosa Aguilar, su coalición no tiene nada que rectificar, porque en el terreno político no se han depurado todas las responsabilidades. Nosotros celebramos que a Roldán se le vaya a procesar por la comisión de 6 delitos, pero también tenemos que denunciar que el Partido Socialista Obrero Español no asume sus responsabilidades políticas, porque quien nombró a Roldán, el señor Barrio Nuevo, todavía ocupa un escaño en el Congreso de los Diputados. Reproches y críticas aparte, todos los partidos políticos elogiaron el auto de procesamiento por 6 delitos dictado el pasado lunes contra el exdirector de la Benemérita. Por su parte, el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloc, felicitó en su nombre y en el del presidente Felipe González a los periodistas que desvelaron y denunciaron la trama de corrupción de Roldán. Por otra parte, la Audiencia Nacional ha accedido a la petición formulada por el juez Baltasar Garzón para reabrir el sumario por el asesinato de Juan Carlos García Goena, ocurrido en 1987 y llevado a cabo por los GAL, en el que fue el último atentado reivindicado por esa banda. La reapertura del sumario no afectará en principio a los expolicías Amedi Domínguez, que fueron ya absueltos de este crimen por la Audiencia Nacional. El abogado de la familia de García Goena, Juan María Vandrés, había solicitado en distintas ocasiones la reapertura del caso a partir de las investigaciones realizadas sobre la financiación de los GAL. Y hablemos de política. La Comisión de Conflictos del Partido Popular empezará a redactar hoy el informe sobre la investigación de las supuestas irregularidades cometidas por miembros del partido en Baleares en el caso Sóller. Los populares esperan tener concluido el documento para el próximo viernes. Según publica hoy el diario El País, el Partido Popular no envió al Tribunal de Cuentas datos sobre los ingresos y gastos de este partido en Baleares el año 89, justamente el año en el que presuntamente recibió comisiones ilegales por parte de los constructores del túnel de Sóller. Y el presidente del Partido Popular, José María Aznar, ha reiterado esta pasada noche en un acto político celebrado en Madrid que va a ser inflexible en su lucha contra la corrupción de los miembros de su partido. Toño Criado. Está decidido el presidente del Partido Popular a ser terminante e inflexible contra la corrupción, porque, según dijo anoche en una cena ante 2.000 personas en Madrid, los ciudadanos hoy exigen limpieza, corrección y transparencia. No podemos fallar y no vamos a fallar. Y al que le flaquee el ánimo, si es que alguien le flaquea el ánimo, por decirlo en términos suaves, que sepa que vamos a estar muchos detrás para que no le flaquee. Y al que tenga la tentación, si alguno la tiene, que espero que no, de hacer lo que no debe, le tengo que decir que no lo va a poder hacer. También señaló José María Aznar que el Partido Popular, por muchos alcaldes o diputados, etcétera, que tenga, nunca va a ser una agrupación de cargos, sino un partido de raíz popular, en contacto permanente con la sociedad. Y hablemos ahora del paro. Las cifras del paro que han sido ya dadas a conocer relativas al mes de junio pasado sigue marcando la pauta ya recogida en meses anteriores de descenso en el número de inscritos en el Instituto Nacional de Empleo. A pesar de esta tendencia positiva, todavía el paro sigue siendo muy alto en nuestro país. Ernesto Caratala. No se han alcanzado los niveles de paro que había en enero del 93, cuando el empleo comenzó a caer en picado, sino que con la reducción de 30.000 parados en junio, en los 6 primeros meses del año, el número de desempleados ha disminuido en 127.000, el doble que en el mismo periodo del año pasado. El ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, rechaza los argumentos de los agentes sociales que piensan que dicha reducción es insuficiente. Si los datos los analizamos bajo la óptica de la globalidad de la tendencia, podremos comprobar que la evolución del desempleo en España comienza a ser positiva. José Antonio Griñán. Tenga usted en cuenta que el año pasado, a pesar de esos 34.000, si no me equivoco, en los 6 primeros meses del año, es decir, en el primer semestre, el paro bajó aproximadamente en 60.000+ personas, y este año ha bajado en 127.000. Por lo tanto, no es simplemente el dato de un mes lo que puede resultar más o menos elocuente, sino el dato de una tendencia que se puede confirmar en un semestre y que se ha de confirmar en el que viene. Es decir, estamos en esta senda de creación de empleo y eso es positivo. Pero nadie, ni gobierno, ni empresarios, ni sindicatos quieren lanzar las campanas al vuelo. Todavía más de 15 personas de cada 100 en edad de trabajar buscan empleo en este país. Además, las centrales destacan que los contratos efectuados en el INEM en junio, una cifra récord de 642.000, son precarios. Es decir, se está contratando en base a las modalidades que no aportan ningún elemento de estabilidad y que menos costes tienen para el empresario. El paro baja y la bolsa sube. La de Madrid ha vuelto a registrar un nuevo máximo del año. Ganó el índice general 242 puntos y se ha situado en 306,73. Los mayores avances se han producido en los sectores eléctrico, de inversión y comunicaciones. Y la peseta también ha seguido fortaleciéndose con respecto al dólar y al marco. Nuestra divisa terminó cotizándose a 86,02 pesetas frente a la moneda alemana y a 120,76 frente al dólar. Y hoy va a ser un día de asambleas en los astilleros públicos españoles. Los sindicatos quieren responder desde la calle al plan de reconversión que pretende reducir a menos de la mitad los 10.000 empleos actuales, privatizar 3 astilleros y cerrar los de Cádiz y Sevilla. Enrique Muñoz. Concentración ante el Parlamento andaluz y asambleas en Sestao y Ferrol serán hoy las primeras demostraciones del rechazo que ha despertado el tercer plan para la reconversión de los astilleros públicos. Los sindicatos advierten que están dispuestos a dar la batalla para impedir las más de 5.000 bajas laborales, la privatización de 3 astilleros y el cierre de los de Cádiz y Sevilla. El presidente andaluz, Manuel Chávez, comparte la oposición sindical. No hay un solo argumento después de leer el plan. No hay un solo argumento ni económico, ni técnico, ni social que pueda justificar una pérdida de actividad industrial que implique el cierre de factorías que están ubicadas en el territorio de Andalucía. El Partido Popular también lo rechaza por creer que es tanto como una renuncia definitiva a la construcción naval y por ello ha pedido la comparecencia parlamentaria del ministro de Industria. En la última década se han perdido más de 20.000 empleos en los astilleros públicos. Aún así, las pérdidas de este año superarán los 45.000 millones. La negociación entre dirección y sindicatos comenzará la próxima semana. El INI pretende resolverla en un mes para presentar el plan ante la Unión Europea. Y hablemos de la pesca. Eurodiputados españoles han pedido a la comisaria de pesca, Irma Bonino, mano dura con Rabat por los retrasos en la firma del acuerdo pesquero. La comisaria de pesca de la Unión ha dicho que todavía no hay fecha para la reanudación de estas negociaciones. Nacho Hernández, corresponsal en Bruselas. No hay fecha para la reanudación de las negociaciones entre la Unión Europea y Marruecos. Así lo manifestó la comisaria de pesca, la señora Emma Bonino, en su respuesta a diversas preguntas de los eurodiputados. Dijo esperar que la atmósfera mejore y que se pueda conseguir un acuerdo equilibrado y no a cualquier precio. Según la señora Bonino, con las propuestas de reducción de capturas que han hecho las autoridades marroquíes, el acuerdo no es interesante para la Unión Europea. No es una cuestión de enfrentamiento, es simplemente, dijo, pragmatismo. Insistió en que el acuerdo de cooperación y el de pesca deben ser negociados de forma paralela. Para la comisaria, no es bueno que el sector tenga que depender de aquellos caladeros. Esta dependencia, dijo, no es un buen punto de partida para negociar. Aunque consiguiéramos un buen acuerdo, pronóstico, dentro de 3 años volveríamos a la misma situación. Es necesaria medidas de reconversión, pero la iniciativa, añadió, debe tomarla el Estado miembro. Y buena noticia para los automovilistas, sobre todo de fin de semana. No habrá ya huelga de gasolineras. Los sindicatos han desconvocado el paro. El Ministerio de Trabajo ha hecho de mediador entre la patronal y los sindicatos y han acordado retomar la negociación del convenio colectivo. Y vamos ya a saber cómo ha amanecido el día en nuestro país y qué tiempo tendremos las próximas horas. Galicia, La Coruña, buenos días. Hola, buenos días. Los cielos nubosos o muy nubosos con chubascos débiles a moderados. Seguimos con bancos de niebla matinales y aislados, vientos flojos del suroeste y temperaturas sin cambios significativos. Se registran en Vigo y Ourense 20 grados, 19 en Pontevedra, en Lugo y A Coruña 18 grados, 16 en Ferrol y 15 grados en Santiago. Vamos a Asturias, Oviedo. Hola, buenos días. Hay cielos cubiertos a esta hora de la mañana, importantes brumas en las zonas del litoral. Las temperaturas suaves, 18 grados en Oviedo, 19 en Gijón y Avilés. Cantabria, Santander. Buenos días, aquí tenemos cielos con nubes y clares y brumas matinales. En Santander, 21 grados de temperatura, 20 en Torrelavega y 15 en Reynosa. País Vasco, Vitoria. Buenos días, los cielos del País Vasco presentan nubes y grandes claros, con 16 grados en Vitoria, 18 en San Sebastián y 20 en Bilbao. Navarra, Pamplona. Muy buenos días, el cielo completamente despejado, la temperatura 18 grados. No sabemos exactamente qué ha podido pasar. Sí, ya está solucionado este pequeño problema técnico, ese pitido que se nos ha metido involuntariamente. Vamos hasta La Rioja, Logroño. Muy buenos días. Aquí tenemos nubosidad, devolución con chubascos posibles en la montaña, temperaturas en ligero ascenso, ahora cielo despejado y 20 grados en Logroño. Aragón, Zaragoza. Hola, muy buenos días. Los cielos por Aragón están con nubosidad, devolución y chubascos dispersos de origen tormentoso, principalmente en la Ibérica. Las temperaturas están en ligero ascenso y los vientos flojos y variables. En estos momentos tenemos 23 grados en Zaragoza, 24 en Huesca y 15 en Teruel. Vamos a Cataluña, Barcelona. Hola, buenos días. Día soleado en toda Cataluña con temperaturas que sobrepasarán los 35 grados en las comarcas del interior. Soplan brisas en la costa. En Barcelona y Tarragona se registran 21 grados de temperatura, 19 en Lleida y 16 en Girona. Baleares, Palma de Mallorca. Buenos días. Los cielos isleños están limpios de nubes, totalmente despejados. Temperaturas idénticas en las tres islas, 23 grados. Comunidad Valenciana. Hola, buenos días. Para hoy se prevén cielos poco nubosos, que aumentarán a intervalos nubosos por la tarde y con la posibilidad de fenómenos tormentosos en el interior, mientras que los vientos serán flojos, variables con brisas. Las temperaturas prácticamente sin cambios. Tenemos ahora 22 grados en Castellón, 23 en Valencia y 24 en Alicante. Comunidad Murciana. Hola, muy buenos días. Cielos poco nubosos aumentando a intervalos nubosos a partir de la tarde en que se puede producir algún fenómeno tormentoso. Vientos flojos variables con brisas y temperaturas en ligero ascenso en el interior. 24 grados tenemos tanto en Murcia capital como en Cartagena. Andalucía, Sevilla. Saludos desde Andalucía, donde el tiempo está tomando las características propias del mes en que vivimos y que hasta ahora, estas características, decimos, la verdad es que se habían dejado sentir muy levemente. Los cielos, por tanto, están despejados, los vientos en calma y las temperaturas cada vez más altas, si bien a esta hora de la mañana el ambiente es, en general, más que agradable. En Granada tienen 16 grados, 19 hay en Córdoba, Jaén y también aquí en Sevilla, 20 grados en Almería y en Huelva, 21 en Cádiz y 22 grados tienen ya a esta hora en Málaga. En las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, con 21 grados de temperatura, los cielos también están despejados. Nos vamos ahora a las 7:30 de la mañana, 6:30 en